mejores historias suceden en el baño. Creo que está mal porque en las propagandas de productos de limpieza siempre aparecen las mujeres cumpliendo los estereotipos. Y los hombres, también cumpliéndolos, son sus salvadores. Publicidad número 1, cerveza. No está bueno que la que le caiga toda la responsabilidad a la mamá. No hace falta que el padre espere a la mamá para servirse la cerveza. La mujer puede tomar cerveza y también puede esperar al papá, y el papá puede sorprenderla con la casa limpia. Publicidad número 2, zapatos. Los zapatos son para todos los géneros, así que deberían estar todos los géneros o ningún tipo de género. Nos molesta que pongan a la mujer en el lugar de la cocinera y al hombre en el lugar del campeón. Lo que no nos gusta de la imagen es que se de cocinera se refiere a la mujer y no al hombre, ya que el hombre también puede cocinar. También la mujer puede ser campeona. No nos gustó que la mujer esté como símbolo de la limpieza, porque los hombres también pueden limpiar o usar cosas de limpieza, ya que no siempre tiene que ser una mujer.